toca madera. Estamos en el aire en el programa número 13 de Lugares Comunes. Sergio, estamos en problemas hoy. Vamos a esperar, o esperamos que no pase nada demasiado grave. Por empezar, hay un temita, hay un blues, Sergio Fernández. Él es nuestro querido estrella, amigo, operador. Estamos escuchándolo en este momento. Perfecto. Sergio, salude a la radioaudiencia de nadietv.com.ar, por favor. No puede, no está con el micrófono habilitado. No sé, ahora sí. Ahora sí, por supuesto. Lo que pasa es que fue mucha lluvia. Lugares comunes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿La lluvia es un lugar común? Mira, la lluvia no sé si es un lugar común. Y lamentablemente es un lugar común porque nos mojamos todos. Estamos todos medio mojaditos hoy. Sí. Y acá tenemos al switcher master de la radio, el señor Julián Profeta. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar por acá, todos ahí los que están en el chat, Rubén y el resto de toda la otra gente, Paula. Hoy es día de mufa, amigos. Yo nací un martes 13, me dijo Agustina el otro día cuando le comenté sobre este programa. Es que, bueno, nada, hablar de yeta, de mufa, de mala suerte. Como decía recién Serrat en Toca Madera, por las dudas no pases por debajo de la escalera, evita el 13, el gato negro. Vamos a ver, te tiro algunos nombres y anda tocándote la parte del cuerpo que corresponda con tu sexo. Juan Ramón, tocate, profeta. Tormenta, Cacho Castaña, Roberto Maidana, Carlos Saúl Menem. Toda esta gente, que muy variada, es gente a la que le han colgado el San Benito de la mufa. ¿Qué quiere decir esto de ser mufa? De que te digan que algo o alguien es mufa. ¿Crees vos que estás ahí en el chat, crees en la mufa, crees en la mala suerte? ¿Por qué creemos? ¿Por qué consultamos el horóscopo? No sé, ¿por qué por alguna cábala no contamos algún proyecto importante para que no se pinche, por ejemplo? No nos decimos mierda en vez de buena suerte. Hay una explicación para esto de decirse mierda, en realidad. ¿Por qué en el teatro nos decimos mierda? Tiene que ver con el pasado, con los teatros en Francia, que, ponele, venían con muchos caballos, ¿no? Entonces, los caballos en la calle lo que hacían era, bueno, mierda. Entonces, muchos caballos implicaba mucho público, implicaba que la función funcionaba, que estaba todo bárbaro. Entonces, bueno, te decían, mucha mierda, y si hay mucha mierda, es que hay mucho público, la cosa funciona y está todo bien. También el amarillo, ¿no? Es mala suerte. El amarillo en el teatro tampoco podés usar amarillo porque es como que es terrible. O sea, parece que se te corta todo. Entonces, hay esta gente muy inteligente que por ahí, viste, cree en estas cosas, respeta ciertos códigos, ciertas reglas. Hoy me estaba comentando alguien que Roberto Maidana, por ejemplo, que era un periodista de allá, muy conocido en su momento, que los periodistas con el tipo no querían subir al avión con él, ir con él en el avión, porque parece que a esta gente, a ellos no les pasa nada, ¿entendés? Vos viste que subiste a un avión siempre de miedo a que se caiga, qué sé yo. Aparentemente, a un tipo yeta, mufa, nunca le va a pasar eso. Entonces, todos los periodistas querían subir con este buen señor y después, en el resto del tiempo, lo evitaban lo más que podían, ¿no? O sea, debe ser feo que te tilden de mufa. O sea, realmente, ¿no? Sí, yo conocí a una persona que era mufa. ¿Y cómo era? ¿Era mufa en serio, vos creés, profeta? No. La encasillaron en que era mufa. Ajá. No sé. Puede ser, pero lo que pasa es que era mi amiga. Claro, y eso que... Era mi amiga, entonces yo nunca... ¿Y vos tú fuiste testigo que se dijera de algo que ella provocó, digamos, algún tipo de accidente, alguna cosa? Sí, pero no, pero puramente fue, debe haber sido casualidad, ¿no? Ajá. Ajá. Que se cayó un tronco de un árbol cuando la nombraron sobre un cable carril donde nosotros íbamos a pasar por ahí. Mira. Pero yo supongo que fue... ¿Y se cayó el cable carril? No, cable carril no, pero quedó... ¿cómo se dice? Colgando. No, o sea, digo, vibrando. Vibrando, mirá vos. Y todos decían que era por esta morocha, me decías que era una... Claro, es una chica morocha de República Dominicana que... Ajá. La vamos a nombrar, ya que nombramos a todos. Ya que nombramos a todos, yo me estoy tocando ya todas las partes del cuerpo posible. Acá Profeta está haciendo exactamente lo mismo. Sergio no se toca porque Sergio está más allá de todo. Sí. Está chateando acá con ustedes, con vos que estás ahí en el chat. Ya sé por qué no me toco. A ver. Porque tenés novia. ¿Cómo? Porque tenés novia. Está prohibido el café con leche al señor Profeta. Al señor Profeta no le damos proteínas. Muy bien. Che, a ver, la gente del chat, vos que estás en el chat, por favor decime, ¿crees en la mala suerte y por qué? Y no seas supersticioso y tirame el nombre de algún mufa que hoy lo desmufamos. Hoy lo nombramos acá y nos va a tirar buena onda, buena energía. Va a pasar de todo, ¿no? Este programa, a lugares comunes, como dice la señora, trae buena suerte, amigos. ¿Qué sé yo? Vamos a tocarnos partes del cuerpo. Sergio, ¿sabes qué? Como dice una señora que se llama Chabela Vargas. Sí. A ver qué dice Chabela. Escuchemos que algo tiene que ver con esto. Ponme la mano aquí, Corina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Corina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como bandera. Noche, guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí, y ponme la mano aquí, Macorina, ponme. Senos, carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura, era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, ponme la mano, Macorina, ponme la mano aquí. Tu pelo jíbaro y fiero, una manigua cubana para mi amor guerrillero. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya, buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, vida es un tiburón que va tragando anilina. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, decía Chavela Vargas. Rubén, tiene razón Rubén, recién estábamos escuchando lo que él puso en el chat. Esto de la mufa es parte del acervo popular, de lo que la cultura en general dice, y es verdad que a veces la cultura popular o lo que se dice es, se equivoca, es que es equivocado, no es tan verdadero, ¿no? Y che, también sé que está Sebastián por ahí, que vas a tener un programa ahora acá en nadietv.com.ar. Seba, a ver cómo se va a llamar tu programa, decinos, y de paso les pasamos el aviso a nuestros amigos que están ahí en el chat. ¿Crees o no crees en la mala suerte, en la yeta, en la mufa? Sobre todo en la yeta y en la mufa. Yo creo que en la mala suerte tenés que creer, ¿no, Sergio? Sí. Y programa 13. El programa 13 de Lugares Comunes. ¿Qué te parece, Sergio? Al principio estábamos leyendo un poema de Thomas Bernhard. Nuestro amigo Rubén lo debe conocer. Y al resto de nuestra radio audiencia les digo que Thomas Bernhard, un apellido extraño, es un autor que Pompeyo Audibert le encanta y que nos lo hace leer y todo eso. ¿Quién es Pompeyo Audibert? Te lo explico otro día. No, sí, habría que hacer un especial el sábado. Podemos hacer un especial el sábado a partir de las 21 horas aproximadamente sobre el señor Pompeyo Audibert. Pero la idea es hablar un poco de este señor, Thomas Bernhard, que nació en Holanda en el año 1931 y murió en 1989. En Austria. Básicamente es un poeta, un novelista, un dramaturgo austríaco. Vivió prácticamente toda su vida en Austria. En sus poemas y novelas, Bernhard exploró el tema del absurdo de la vida y los sentimientos humanos, así como las presiones que llevan a las personas al borde de la locura. Sus obras más conocidas son El Hada, Trastorno, La Calera, Corrección, El Malogrado. Escribió una autobiografía considerada por algunos como su obra más intensa e importante, constituida por 5 tomos: El Origen, El Sótano, El Aliento, El Frío y Un Niño. Sus obras de teatro más conocidas son El Ignorante y El Demente, La Partida de Casa y La Fuerza de la Costumbre. Qué sé yo, es un tipo de teatro con monólogos irónicos que tiene como nombre el teatro de la nueva subjetividad. El año pasado se dio una obra de Bernhard, Hendelplatz, en la que justamente Pompeyo Audibert actuaba. Sí. Y la obra lo que hacía era criticar el colaboracionismo austríaco con los nazis. El tipo es odiado y amado en Austria, porque básicamente le ha criticado mucho a su país, a las posiciones que su país adoptó en la historia. Y Y bueno, ha sido muy autocrítico y hay mucha gente que dice, vos no sos austríaco, no sos nacionalista, no nos querés, andate, Bernhard. Sos mufa. Hoy en Lugares Comunes te voy a leer un muy corto fragmento de El Sótano, parte de la biografía de este señor. El Sótano era para muchas de esas personas del poblado, una y otra vez, la única y última salvación. Muchas habían convertido su visita al sótano en costumbre y aparecían día tras día. No era por falta de dinero, por lo que, llegado el caso, entraban varias veces al día en el sótano para comprar una pequeñez, por ejemplo 50 gramos de manteca, sino porque de ese modo tenían la posibilidad de bajar al sótano con intervalos más breves, que según parecía necesitaban para vivir, y de escapar a su entorno, en muchos casos mortal. Solo ahora, en estos días de mi nuevo entorno, tenía yo otra vez acceso directo, inmediatamente directo a los hombres. Ese acceso inmediato, directo a los hombres, no me era posible ya desde hacía años. Mi mente primero y luego también mi ánimo se habían asfixiado casi bajo el manto mortal del colegio y las coacciones de su enseñanza. Y todo lo que estaba fuera del colegio y sus coacciones no lo había percibido durante años más que de forma imprecisa a través de la niebla de lo que me enseñaba. Ahora veía otra vez a los hombres y tenía contacto inmediato con ellos. Había existido durante años en medio de libros y escritos y entre mentes que no eran otra cosa que libros y escritos, en medio del olor enrarecido de una historia mohosa y desecada, continuamente como si yo mismo fuera ya historia. Ahora existía en el presente, en medio de todos sus olores y grados de dureza. Había tomado esa decisión y hecho ese descubrimiento. Vivía. Durante años había estado muerto. Margarita. ¿Por qué, no? Pero es verdad. Llueve en Buenos Aires y la lluvia no me inspira para nada. Che, el otro día fui a ver una obra de teatro que te quería comentar. Se llama Auténtico. Hablando de no caretas o de caretas, Auténtico es la última obra de Muscari. Está en el Teatro de la Comedia, en Rodríguez Peña y Santa Fe. Está buena, es una obra antidiscriminación, muy hacia público, sin cuarta pared, muy musical, hay filmaciones, algunas de ellas subidas de tono, con sexo incluido, wow. Así que decime, Sergio. No, te quería decir que habíamos preguntado lo que el anterior a Sebastián. Sí, sí. Conductores suicidas se va a llamar en conmemoración a un gran tema de Sabina. Mira, upa. Uy, profe. Es nuestro amigo el profe. Pateó el tablero. Está absolutamente desquiciado esta noche. Bueno, entonces, el programa de Seba se va a llamar Conductores suicidas, homenaje a Sabina. Mirá que vos, el tuyo se llama El Operador... El Operador Fantasma. Conductor Suicida, Operador Fantasma. Sí. Miren que buena combinación, ¿no? Sí. Y bueno, y en lugares comunes, amigos. Y pone Seba, qué bueno calidad. No sé a qué se refiere, ¿no? Qué buena calidad. Qué bueno, no, dice qué bueno calidad. Mirá qué bien. Bueno, vaya uno a saber a qué se refiere. Che, bueno, te comento de vuelta, andate a ver Auténtico, está bueno, interesante, realmente. Bueno, Sergio, ¿qué onda? ¿Mari está por ahí con la ristra de ajo ahuyentando a estos monstruos que nos están atacando? Sí, del agua. Del agua, monstruos acuáticos tenemos esta noche en lugares comunes. Mira, ahora te vamos a pasar la tanda de los mejores programas de la radiofonía argentina. Nadietv.com.ar. Escúchala, no te vas a arrepentir. Tanda, Sergio, vamos. ¿Estás seguro? Estoy, pero súper seguro, dale. Y pero acá me han cambiado todo. ¿Quién te cambió, Sergio? A ver, Profeta. Julián Profeta, usted encuentre la tanda inmediatamente, porque a pesar de estar en un estado alterado, porque nuestro querido Julián Profeta está alterado, nuestro amigo Sergio no conoce su amplia máquina que tiene por ahí, y hoy es día 3 en lugares comunes, ya está, no ya está. Va a funcionar, amigos, hoy vamos a tener algunos problemejos. Vamos, dale, vamos, que mirá que el segundo bloque de lugares comunes se viene hot, hip hop, con todo, vamos, dale. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite con toda su potencia de un mega, Nadie te ve. Bueno, hoy vamos a leer un poema en esta noche, para un lindo poema para comer mientras se escucha, ¿no? Que la gente tiene ganas de comer un puchero, por ejemplo, ¿no? Espejos rotos. Jueves, 21 horas. Nadie te ve. Nadie te ve. Todos los miércoles. A las 21 horas. El programa de Pichichos. Todos los miércoles, en Nadie Let's TV, el programa de Pichichos. ¡Hola! Lugares comunes. Hay momentos en que no se pueden escribir y hay que hablar. La idea es contar historias o romper las historias. William Shakespeare, Oliverio Girondo, Huracán, Tennessee Williams, tienen que ver con lo que me gusta, con lo que nos gusta. Espectáculos, noticias, lugares comunes. Lugares comunes. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Primera característica. técnica del grosso es no le importa el qué dirán. El grosso no se deja llevar por su manada de amigos. Se hacía el grosso, le gusta el helado de frutilla, toma helado de frutilla y no piensa soy un maricón porque aunque tomo le digan, helado rosa. Totalmente. Y si le dicen, sos un maricón, tomás helado rosa, probalo. Sí, me la banco. Sí. ¿No? Grosísimas. Viernes, 21 horas. Do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Nadie TV. Estoy realizada, declaró esta mañana la estrellita mengana tirada en un diván. Mi vida es un calvario, confesó muy urbano el cantante sutano en su regia mansión. Así va la caravana de mentiras previstas por señores artistas del engrupe nacional. Y los auténticos valores siguen esperando en vano que alguien les tienda una mano para poder morfar como un faché. Cualquier plomo es artista y concede entrevistas al más alto nivel. Como un faché. Aguantar declaraciones, largan globos a montones, dueños del mundo se ve. Como un faché. Que babel del macaneo, lo que escucho y lo que veo es cosa de no querer. Como un faché, que bufa, estoy desesperado, si es cosa de piantado. ¿Dónde vamos a parar? ¡Qué mufa, Sergio! ¡Qué mufa, loco! Gracias por escuchar ahí en el chat. Pero esto que decía este cantante, ¿no? Se puede trasladar a muchas cosas que pasan acá en Argentina y en. Pero quería hablar particularmente del tema de la tele. Parece que es una maravilla las historias que se tejen en la tele. El otro día escuchaba a alguien quejándose de cómo Polino sacó a la luz una vieja pelea entre Nancy Herrera. ¿La tenés, Sergio? La viuda de Olmedo, ¿sabés? Sí. Ah, no, pensé que era la rubia. No, con Silvia Pérez. Silvia Pérez, una diosa. Impresionante mujer. Nancy y Silvia, Mari seguro que las conocen. En algún momento se habrían peleado por el amor del gran cómico, ¿no? O por una viudez. O vaya a saber uno bien por qué se pelearon Nancy y Silvia. ¿Te acordás, Mari? Vos sabés que el mundo de la TV está con sus reales, canosas, rocas salvos, ¿no? Parecen inundar todo. Igual no es tan cierto, porque estos programas no tienen tanto rating, Mari, te digo. Ojo. En otras épocas habrían desaparecido de la pantalla enseguida. Pero ahora hay gente que los mira y cómo los mira. Está todo bien, no voy a... qué sé yo, cada uno mira lo que quiere, ¿no? Pero también es cierto que después no se quejen, ¿no? Porque vos sabés que vienen a decir, pero qué vergüenza, ¿cómo es posible que esté esto en la televisión? Te dicen, ¿no? No falta él o la fascista, yo conozco una fascista que dice que a esos programas hay que sacarlos del aire, ¿viste? Así de una. Pero, ¿qué pasa? Meterte en las peleas de Nazarena, en las últimas idas y venidas de Zulma Lovato, o en el escándalo número 1515 de Moria Kazán, entretiene. Alguna gente entretiene, ¿viste? Parece tener un poder hipnótico descubrir con quién se peleó la Ritó, qué coreografía del musical de tus sueños fue la más vapuleada, o cómo sigue la novela de Graciela Alfano calificando a su ex Matías y a la nueva pareja de este, Silvina. Es raro, ¿no? Pero seguro que vos conocés a alguien que lo haga, o tal vez lo hagas vos mismo. Hay gente, Paolo, por ejemplo, que suena, ustedes no lo escuchan, pero Paolo está ladrando. Dice que él mira todo, el programa de Real todas las tardes. Hay gente que se pasa las horas, los días, las semanas mirando estos programas. Es así. Los siguen como si tratara de una novela. Putea, dice que son una basura, pero se sorprenden enganchados como si tratara del último capítulo de Chica da Silva, la escena de amor culminante de Valientes o los pasos de comedia de Enséñame a Vivir. Y lo peor de todo es que todos sabemos que ni la cuarta parte de esas peleas, escándalos o romances son ciertas. En gran medida están arreglados, se construyen, se crean, pero son tan hipnóticos como una ficción. Porque en realidad esos programas construyen una ficción. ¿Qué otra cosa que una ficción es Zulma Lovato? Zulma se armó un personaje, salió a los medios y en su medida, en esta medida nuestra, triunfó. O sea, la gente la mira, hasta muchos la quieren. No está mal, profeta, te voy a decir, que no me parece mal que muchos la llamen a esto TV basura. Llena de caretas, de mufas, de yetas. ¿Qué sé yo? No sé, ¿vos mirás esos programas, profeta? Yo a veces en la trasnoche miro Bendita TV y después... La repetición. Claro, la repetición, no en vivo. No, porque me parece, no me cae bien. No te cae. ¿Vos, Mari, mirás? Aunque sea, decime así, más o menos, algo, nada. Pero no, a mí me causa gracia. Te causa gracia. Sí, Zulma Lovato me da. Te da como un poquito de ternurita, ¿no? No, me da asco y gracia. Te da asco y gracia, mirá qué bien. Es muy feo ese chavo. El tema es que hay gente que los mira, hay gente que se entretiene con esto. A veces tener un poquito de shampoo en la cabeza no viene nada mal, Sergio. Y hay gente que se está acercando al estudio de... Yo te comento a vos que estás ahí por el chat, que hay gente que viene y que se acerca, amigos y amigos en esta noche fría y con lluvia. ¿Qué sé yo? Cada uno mira lo que le parece. A mí no me parece mal. Es ficción. Eso también hay que tenerlo en cuenta, Sergio. Es pura ficción y a veces es de mala suerte. Pero bueno... chicos, bueno, felicitaciones, felicidades, gracias por estar entrando. Sergio, nuestro operador estrella, nos va a poner enseguida, a vos que estás por ahí atrás, nos va a poner una musiquita que viene por ahí. Hay unos señores que se llamaban Los Rodríguez. Mala suerte, estamos hablando. Que cantaban sí. Un tema que se llama Los Mala Suerte, que yo no sé si la estamos... No, lo vamos a escuchar ahora. No vos digas, Juanca. Y dale, vamos a ver qué pasa con Los Rodríguez, dale. El jugador en la esquina con su caramelo hoy no durmió, en el sueño tenía celos, casi tiene su corazón prisionero. sentimiento. El jugador se juega sus botas en este momento. Afortunado en el amor, mala suerte en el juego. Afortunado el jugador. El jugador se dobla pero no se rompe. Casi empeñó su corazón traicionero. Casi lo apuesta todo y se queda con cero. En mala suerte en el juego, en buena suerte en el amor. Y estamos con mucha gente, te decía recién, en el estudio de lugares comunes de nadietv.com.ar. Acá tenemos una señora locutora nacional. Hola, ¿cómo estás? Hola, la. Hola, la. ¿Qué vos? Era así el año 2002, ajá, cuenta la historia, cuando de repente el señor Andrés Calamaro, que acabamos de escuchar hace instantes, sí, bajaba de su avión y se presentaba en Pro Música de la Avenida Santa Fe. Mirá. Entonces, ¿quién estaba ahí? Una señorita comprando un teclado, ajá, Roland M20, de manera exacta. Entonces, mirá, el señor preguntó, ¿quién se compra ese teclado? Y el vendedor, el vendedor contestó, la señorita. Ajá. Y él dijo, uy, yo grabé la mitad de los temas del Salmón, su disco quíntuple. Sí, con con el Roland M20. Mirá vos, quedó sorprendidísimo. Dijo, claro. Esta mujer, ¿cómo sabe? Claro. La señorita no entendía nada de música. Ajá. Y le gustó cómo sonaba el teclado. Entonces, yeah, dijo, este me lo compro. Después de haber pagado muchos meses la cuota con mucho sudor de la frente, ajá, lo fue a buscar y se encontró con esta situación. Andrés estaba con su típica bolsita en la mano. Ajá. Que no se... su bolsita. Que no... A la persona esta mujer le parecía un poco... extravagante, pero no importa. Cuando a un aura rodea a una persona, es notable. Esta señorita no entendía, no sabía quién era la persona que había ido ahí a preguntar por instrumentos y la habían dejado colgada con su Roland M20 esperando pagar porque había llegado el señor Andrés Calamaro. Y sí. Qué bárbaro. Qué momento, qué inolvidable. Qué momento. La señorita le preguntó al tipo que estaba ahí cobrando en la caja, ¿quién es este señor? Y le contestaron, Andrés Calamaro. Basta. Se acabó. Esa fue cortante la respuesta. Entonces se fueron a atenderlo a él. Yo seguí pagando la cuenta, ajá, que no me quedaba otra posibilidad. Mirá, casi podías haber zafado casi de la cuenta. Mirá, estaba todo el lugar conmocionado, me imagino. Por supuesto, porque cuando me voy con el Roland M20, ajá, Calamaro le dice a la señorita, ¿me podés dar tu teléfono, por favor? Y yo te cuento todo lo que sé y te lo explico. Y vos me contás lo que vos sabés. ¡Epa! Bueno, ¿y qué pasó? Y la señorita le dijo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Vos teclados? Un gusto. Yo, no yo compraba creer. Teclados. Me está confundiendo. Me está confundiendo. Dijo, yo compraba teclados. Pero pará. Ajá, la señorita se arrepintió. Se fue, en se este tomó un taxi, se fue a Constitución donde vivía, en un departamentito, y dijo, no, esto está muy mal. No, esto así no puede quedar. Entonces llamó a ProMúsica. Habían pasado 20 minutos. El tipo seguramente había estado eligiendo, mirando, observando detalladamente qué se iba a comprar con la bolsita. Ajá. Por Dios, pero mirá vos, podrías haber sido casi como el amor de la vida. De... Tres veces a España invitó a la señorita, el señor Andrés. Sí. Y la señorita tres veces le dijo que no, y eso que la tercera es la vencida. Entonces, resulta que... A ver. Qué orgullo. Agarró el teléfono desde Constitución y le dijo, hola Andrés, yo estuve recién comprando un Roland M20. ¿No querés? Resulta que te doy mi teléfono. Antes no te lo pude dar porque me daba vergüenza. Claro. Por él, ponele vergüenza, ajá, qué sé yo. Bien. Por supuesto, le dijo bien. Andrés. ¡Apa! Bien. Pásame el tuyo que yo ya te llamo. Me le pasé el teléfono. ¿Y qué pasó? Me llamó y habló por teléfonos horas y horas. Entonces... La bolsita se surtió efecto ahí. La bolsita... Me parece. La bolsita estaba dando vueltas. La bolsita no importa porque no es claro. El centro de la conversación ni de la cuestión. ¿Y entonces qué pasó? Entonces después... este señor, Andrés Calamaro, invitó a la señorita muchas veces a su estudio de grabación compartir su música inédita, dicho sea de paso. Y la señorita muchas veces le dijo que no, porque es un poco temeroso para una piba de 20 años, 23 años. Meterte en un años. Estudio con Andrés Calamaro debe ser un tema. Claro, sí. Una señorita decente de su casa. Claro. Medio complicado, ¿no? ¿Y? ¿Pero te metiste en el estudio o no te pero metiste? Pero por supuesto, porque uno es una persona usada, uno es una persona correcta, derecha, que hace en la vida lo que tiene que hacer. Y aparte, no podés privarte de conocer a una amplitud mental de ciertas características. Entonces, sí. Te metiste. Me metí. Bien. ¿Y qué pasó? A ver, dale. Pará. Dale, eso me interesa. Estudio de grabación... Uh-huh. Casa, como estamos acá en un estudio de radio, una pieza arriba, ahí, una ahí. Pieza abajo, una pieza al costado. Claro. Sí, acá estamos en un estudio. Subís la escalerita y Calamaro te empieza a decir, mirá este punchi, mirá este panchi, mirá este pinchi punchi. Y vos decís, qué buena música, loco, ¿por qué no editas esto en lugar de lo que haces en realidad? Ah, bueno. Entonces, de repente suben tres monos. Tres monos. Que vos decís, ¿cómo la manejo acá? Claro, entonces complicado. Lo agarrás a él y le decís... Andrés. No, mira, está todo bien con vos. Pero con los otros tres no. Yo, y hasta ahí. Con uno, yo soy... puedo, dos quizá, pero... No, está todo bien. Pero mucho. Viste, piloteala. Acá, porque los pibes eran buenos, tenían licencia copada. Pero yo era un poco chica. Y 20 tenía, el tipo de 40, claro, era mucha la diferiencia. Bueno, ¿cuánto hace de esto? Y 8 años. 8 años. Para hacerte, para redondearte un poco. Bien. No, todo bien, muy muy respetuoso. Respetuoso, señor, ¿eh? Andrés, ¿qué dijo? Sí, no pasa nada, no te asustes, ¿qué te dijo? No, dijo nada. Con sentimientos, con empatía, con sinceridad, con esencia se entiende la gente. Mirá no vos. Hace falta decir ni mirar ni nada. Qué loco, qué bueno. Bien, un caballero. Me parece que eso es un tema que da para mucho, ¿no? Pero cómo, la verdad que impresionante. No, mirá vos, yo puse un tema de los Rodríguez y digo, bueno, porque hoy estamos hablando de la mala suerte, la yeta, la mufa, esas cositas oscuras, feas. Porque es el programa 13 de Lugares Comunes. Claro, porque el número 13 siempre tiene una connotación especial. Pero digamos, si en realidad nos ponemos a pensar, las constelaciones del cielo, me derivo hacia otro lugar. A ver. No son 12, como piensa la gente. No. Son 13. El número 13 trae un problema a las personas. Tiene como una idea de mala suerte, de una sensación extraña. ¿Ustedes conocen la constelación Ofiuco? No, pero debe ser impresionante con ese nombre, en serio. Ofiuco es una de las 13 constelaciones que se pasea por la eclíptica, que es la línea aparente por la que transitan el Sol y los demás planetas. Mirá. Que es la misma en la que se encuentran las 12 constelaciones en la que nosotros denominamos los signos del zodíaco. Ajá. Y relacionamos con nuestra personalidad, que en realidad no tiene nada que ver con nuestra personalidad. Claro, porque descienden de otro... ¿Por qué? Se combina. Te la voy más allá. A ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque cuando nosotros nacimos, el cielo estaba una constelación anterior a la que en realidad creemos. Por ejemplo, yo soy de Sagitario, según la sociedad. Ajá. Pero en realidad... 28. ¿Cuál es la anterior? ¿Escorpio? Bueno, soy de Escorpio, porque cuando yo nací, los planetas estaban posicionados en Escorpio. Te trae una cosa mala. ¿Viste? Te hace mal. Yo soy de Libra también. ¿Cuál es de Tauro? Antes de Tauro me mataste. No, yo me, la verdad me que debería saberlo, pero no lo sé. Igual no somos, dice, supersticiosos acá en NadieTV.com. Buenísimo, pero el número 13. Sí. El número 13. Sí. El martes 13, el viernes 13, epa. El gato bajo la escalera. Nuestros oyentes tampoco son demasiado supersticiosos, más o menos. Se tocaron un par de cosas cuando nombré unas personitas que son mufa, dicen. Patricio pregunta. A ver, Patricio, ¿qué pregunta? Le contestamos, ¿eh? Patricio, ok, Patricio. Bueno... bien, pero no sabes qué rápido que estoy esta noche. Vamos a escuchar, a ver, esta, para los que tienen más de... más o menos de 35. Estamos ahí, somos nosotros. Esa gente, menos acá nuestro querido amiguito que tiene 19. No, capo, es total. Una criatura, es un bebé, es un está nene. Aprendiendo, tiene buenos maestros. Es un niño. Esta musiquita que te pongo ahora la vas a reconocer enseguida. Vamos a hablar un poco de este señor. Nos vamos a poner un poquitito serios, un poco tiernos, tristones quizá, porque... pero bueno, estos lugares comunes. Y la música suena en tus oídos. Dale. Estábamos escuchando un temita de los 80, un lentón. ¿Por qué? Porque el que canta es, seguro que vos lo conocés, es Patrick Swayze. Sí, Patrick se murió esta semana. Se murió de cáncer. Era un tipo que tenía 57 años. Era... Mirá, yo vi una nota de Leonardo Despósito en Crítica de la Argentina. Te voy a leer un poco lo que decía. Aunque de mayor edad, Swayze, bailarín antes que actor, actor de reparto antes que estrella, estrella que nunca se lo creyó del todo, pertenece a la misma generación que produjo a Tom Cruise. Fue, como el cientólogo, un verdadero ícono de los años 80, cuya imagen, especialmente en la segunda mitad de la década, aunó lo rudo con lo romántico. Nunca fue, y esta es su mejor característica, ninguna de las dos cosas plenamente. A sus duros siempre les cabía algo de románticos, y viceversa. Era además, y a diferencia de muchos de los galanes que se quedaron en los 80, Andrew McCarthy, Ralph Macchio y otros, el tipo era capaz de reírse de sí mismo y de su fama. Algunos de sus mejores trabajos tienen que ver con esa autoironía y con el placer de jugar el juego de ser estrella. En 1987 llegó Dirty Dancing y el éxito absoluto. Su instructor de baile, con pasado trágico y alma dura, puede parecer kitsch o absurdo, pero en su actuación es verdadero, y volvió clásico ese cuento de hadas con forma de musical moderno. Nobody puts baby in a corner, nadie pone a baby en un rincón, dice para sacar a la chica prohibida a bailar en el clímax del film. Fue la forma en que dijo la frase lo que lo transformó en una de las más citadas del cine. Y después de eso llegó Ghost, la sombra del amor, donde era el marido injustamente asesinado de Demi Moore, que se comunicaba con ella a través de una medium, la increíble Whoopi Goldberg, que se ganó el Oscar por ese papel. Es cierto, es un film cursi, manipulador, pero la cara de desconcierto de Swayze le daba verdad a una película puro lugar común. Lo mismo que sucedía con la brillante drag queen que interpretó en Reyes o Reinas, el rarísimo experto en seguridad de un boliche en El Duro, gran éxito donde se parodiaba al máximo, o el gurú de la extraña y brillante Donnie Darko, uno de esos crímenes de la distribución, una obra maestra nunca estrenada en la Argentina, por no mencionar su genial Body de Punto Límite. El señor Swayze, coreógrafo en la vida real, celebridad de bajo perfil, siempre con pinta de hermano mayor, transformaba la basura en oro y hacía que el oro brillara más. By me. We saw the writing on the wall as we felt this magical time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it'll take you. Bueno, estamos hablando un toque acá con nuestros amigos en lugares comunes, estos encuentros después de tantos años. Qué sorpresa, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo viste a Sergio? Contanos. Sergio está muy cambiado, me preguntabas a mí. Para, por supuesto. Sergio está muy cambiado, está muy, muy, muy maduro. Lo que pasa es que luego de 22 años es un paso, ¿no? Sí. Sergio tenía el pelo tipo casquito y ahora se apareció tipo Rastafari. Operador de radio, dueño de radio, se podría decir. Es el dueño de la radio. Es el dueño de la radio. Nadie te ve, tiene un nombre muy particular. Muy, muy. Porque muy. Es verdad, nadie nos ve. Pero nos escucha mucho, Te voy a decir. Hay otra derivación. Otra dimensión. Nadie te ve. De con T y B corta. Y claro, la TV viene después. Exactamente. La televisión. Esta es la nadie de TV, TV corta E.com.ar. ¿Ok? Bueno, che, gracias a la gente que está ahí por el chat. A Sebastián, a Sergio, a todos los que. ¿A qué? A las grosísimas. A las grosísimas, gracias, grosas. Miguel de la Plata. Sale Gacetilla Nadie te ve. Seguro, seguro. Che, tenemos una locutora nacional acá al lado. Yo me siento, nos sentimos todos un poquito como claro, temblorosos. Como... Por favor, no. Temblorosos. Por esto favor, es demasiado. No. Esta voz, a Sergio le tiemblan las piernas, le tiemblan todo. Decinos, a ver, contanos de esas nanos, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde te puede escuchar la gente? Dale. Si quieren pueden escuchar mañana, justamente, día viernes, tipo 16 horas, www.radioatomica.com.ar. Muy bien. Dale. El programa se llama El Baño, es de uso exclusivo para las señores clientes. Mira. Bueno, qué lindo título para un programa de nadietv.com.ar. Bizarro, increíble. Bizarro. ¿Podemos hacer alguna combinación? Sí, sí, hagamos. Podemos. En este caso lo que van a escuchar es un poco de todo, un poco de espacio común. De lugares comunes. Espacios como comunes. Como dicen acá. Y lugares comunes. Sí, y a mí me van a escuchar hablando de los astros, del cosmos, de la esfera estelar. Las 12, claro, las 13. Estábamos con alguien que sabe. Claro, muy bien. No, alguien que sabe, no. Calendario maya. A ver. El calendario maya sí, tiene mucho que ver porque eran unos tipos que realmente estudiaban el cielo y se guiaban en sus cosechas y en sus lugares donde tenían que realizar su agricultura y su todo tipo de relación que lo llevaba a vivir. Mira. Lo relacionaban con el cielo. De repente la naturaleza tenía un papel preponderante en su vida, digamos. Si venía una tormenta no podían cosechar, entonces se guiaban por el cielo. Entonces el calendario maya fue muy importante. En algunas cosas fue modificándose y avanzando la ciencia, entonces antes no había elementos tan avanzados como para poder canalizar si realmente era como ellos pensaban o no. Pero en la actualidad ya es un poco más desarrollado todo. Ajá. Y se puede ver a los mayas como personas que ayudaron y a los cuales nosotros nos subimos en sus hombros para poder observar más adelante. Mira. No es que no existen, que en algún momento fue una historia que no tenía valor, simplemente que nos ayudaron a mirar hacia adelante y avanzar y comprender lo que es la, la tecnología, la ciencia uh-huh. y todo lo que tiene que ver con el estudio de la Tierra y el universo. ¿A vos qué te interesa particularmente? No sé si de los mayas, ¿qué es lo que te interesa de la astronomía? En particular, la astrología es la ciencia que estudia la personalidad de las personas en relación a los planetas y al movimiento de los elementos estelares en el cielo. En cambio, la astronomía se dedica a estudiar los astros en el cielo, su composición, su distancia uh-huh. y todo lo que tiene que ver con el cielo, las estrellas, las noches, el espacio, el vacío. ¿Y a vos qué te interesa particularmente? El sistema solar. Ajá. A ver, ¿cómo no? Sí, tuvieras un micrófono sería ideal. Bueno, ahí está. El domingo estuvimos en tu casa, ¿te acordás? Sí. Y leímos el horóscopo de Clarín. Claro. ¿Qué onda el horóscopo de Clarín? Ok. El horóscopo de Clarín y de la Nación. diste la tecla. A ver. Está producido por los personajes del diario que se mandan alguna macana en cualquier ámbito del diario. Por ejemplo, si yo escribí una noticia de política, mira, justamente un tema importante, ¿no? Que no tenía que ser hablado en ese medio, porque cada uno tiene su direccionalidad, ¿no? Cada uno lo toma, digamos, Clarín, hablamos bien de este y hablamos mal de aquel. Bueno, entonces vos hablaste bien de alguien que tenías que hablar mal. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan a escribir el horóscopo. Como penitencia. Como penitencia, claro. Y si vos te fijás y haces un estudio exhaustivo de los horóscopos, te vas a dar cuenta que el lunes a Virgo te lo ponen en Acuario, el martes a Acuario te lo ponen en Sagitario, el miércoles a Sagitario te lo ponen en Escorpio, y no se gastan demasiado. Claro. Pero no. Con esto no discrimino a las personas que estudian la astrología y se realmente hacen la carrera y se basan en la posición de los astros en el cielo. Pero contra eso puedo decir que los astros no están en la posición que ellos estudian, porque, como les dije antes, se encuentran en una posición atrasada. El cielo se va moviendo con respecto a la Tierra y se van ubicando, cuando uno nace, una constelación más tarde de la que nosotros realmente creemos ser cuando nacemos. Ajá, ok. Mirá, qué interesante. El que es de Sagitario es de Escorpio, por dar un ejemplo. Sí. ¿Y si sos de Acuario como yo, qué sos entonces? El anterior. Piscis era o Géminis, no, Capricornio. Ah, mirá. Es algo que te pone un poco mal porque decís, ay, pucha, yo toda la vida me leí Piscis. Ajá. O toda la vida me leí el signo que en realidad no es. Mirá vos. Che, ¿y el chino qué onda? ¿Te gusta? Horóscopo chino. ¿Te interesa? Mirá, te voy a ser sincera, yo me hice la carta natal y me salió tal cual. Mirá, ¿viste? Pero es un poco superstición, ¿no? Para la carta natal o la carta natal china. Me la hice por internet. Bueno, está bien, no, yo pensé en una carta natal posta, pero hay cartas natales. Bueno, distintas. Pero para que era reposta, porque yo le di mi fecha de nacimiento, mi edad, mi número de DNI, qué sé yo, averiguaron todo seguramente por algún lado, porque ahora viste que todo se sabe. Gustavo pudo descubrir mi fecha de nacimiento. O sea, ¿por qué los demás no pueden descubrir de qué trabajo? O claro, de qué, claro. En qué me dediqué en la vida. ¿Pero te tardó días o te lo hizo al toque? Una semana. Ah, bueno, sí, una semana hay tiempo para investigar. Algún, claro, alguna investigación por ahí. Parece que hubo una investigación previa. ¿Pero pagaste o fue gratis? Gratis. Ah, el horóscopo chino, soy de serpiente y me identifico bastante. Hay que tocarse algo, con las serpientes. mirá. Tenemos de cuidadito. Tenemos una doctora de medicina. También, doctora en medicina. Infectología. En el... Y clínica. ¿En dónde está trabajando nuestra doctora? En el hospital, en el Alpotosada. Mirá qué bueno. ¿No quiere acá decir unas palabras? Buen hospital. Es muy fácil, ¿eh? Profe, no llegábamos. La doctora no se quiere dar a conocer. Y creo que hace bien igual. Lucía te manda saludos. Lucía, gracias. Estamos a full con internet. Gracias, Lucía. Escuchaste. Ahora después te voy a leer para vos solita, Lucía, el final. Te lo leo porque siempre me cargas con esas... ¿cómo se llaman los lugares comunes que leemos al final? Bueno, después te los leo para vos, Lu. Bueno, che, hay unos grupos de música, unos muchachos que se llaman Kings of Leon. Uh-huh. son un grupo de música de rock estadounidense sureño que son hermanos. Y el grupo, el nombre del grupo deriva del padre y del abuelo. Los dos se llamaban León. Y entonces son los Kings of Leon, los reyes de los leones. Digamos, ¿no? El abuelo, sí, sí. Las pastillas del abuelo también. Sí, sabés que hicieron un tema que se llama usar a alguien, use somebody. Todos nos usamos un poquito a veces, ¿no? Qué sé yo, es la idea. Vos me usás bastante, bastante. Escuchemos a los Kings of Leon usar a alguien, use somebody. Vamos. Someone like you.